esperando aún. Hoy vuelvo a estar triste, porque sé que me quieres aún. Sí, aún. Quizá estás triste, como estoy yo. Mis ilusiones no terminaron aún. No, aún. Oh. Si aún tú me quieres, aún sí.